haciendo cosas que solamente yo te diría, no se te ocurra. Lo malo de la mente no se borra. Algunos se pensaron que la puerta a nosotros ya se nos cierra. La abrimos rápido con nuestra pierna, a oscuras y la linterna, sin llevar una vida tierna. Tú solo vives lo moderno, tu vida es como de un cuaderno. Nosotros los garabatos, pasar el rato, hacer los tratos. Yo no suelo decir niñato, porque el niñato que sea en un rato. Y tú siempre supersticiando, hablando raro de los novatos. Uno siempre ha sido bueno, igual ajeno, reparto plato. A veces es lo malo, a veces es lo malo, a veces es lo malo. Dice, no soy falso y eso molesta. Yo sí destaco y tú lo detestas. El que la sigue siempre la consigue. Envidioso que mucho cuesta. Tú estás abajo en esta puerta. El que la sigue siempre la consigue. A veces lo malo sigue, pero nadie lo persigue. El que la sigue siempre la consigue. Nunca me verás yo siendo amigo del que es enemigo. La calle la ve dentro de un terrado. Por dentro estoy aterrado, pero no puedo ni miro al lado. Este dinero yo lo he sudado. Tomando riesgos en la misión, castigado por tener ambición. El humo me nubla la visión, con una vida como ficción. Soñaba con yo ser bueno y me tocaba a mí despertar. En un infierno con demonios y ninguno me puede tocar. Soñaba con un futuro y nunca lo he podido yo ni lograr. Perdona solo a mi madre que conmigo tuvo pasar. No soy tú, a mí me gusta el respeto. Y no la pinto siempre discreto, criado yo con los traquetos. Mídete tu actitud y no actúes como necio. Tu cabeza le pongo precio y tu vida yo te la desprecio. A veces lo malo sigue, pero nadie lo persigue. El que la sigue siempre la consigue. Nunca me verás yo siendo amigo del que es enemigo. No soy falso y eso molesta. Yo sí destaco y tú lo detestas. El que la sigue siempre la consigue. Envidioso que mucho cuesta. Tú estás abajo en esta puerta. El que la sigue siempre la consigue. No soy falso y eso molesta. Yo sí destaco y tú lo detestas. El que la sigue siempre la consigue. Envidioso que mucho cuesta. Tú estás abajo en esta puerta. El que la sigue siempre la consigue. Oye,